también yo creo que todavía estos asuntos como de los tabús y a lo mejor de callarnos la boca en muchísimos aspectos, no estamos pensando en las consecuencias, ¿no? O sea, decimos que la falta de educación sobre los cuidados del cuerpo a futuro puede generar problemas de salud más graves, que a lo mejor ahorita estamos diciendo, bueno, soy chava, soy joven, tenemos como esa, de repente, esa noción de inmortalidad y de salud eterna, y que a lo mejor tenemos, como decíamos, esa cultura de prevención. Si no me estoy sintiendo mal, si no estoy viendo directamente algo que no está bien, no me voy a atender. O sea, hasta que, como decías, Lauri, o sea, si se está diciendo que estos problemas de salud se pueden prevenir, ¿cuántos estamos tomando conciencia de que sí, en efectivo, tengo que ir a revisarme, tengo que ir a checarme? Y además, ¿cuánta gente puede tener justamente el acceso y sobre todo también como ese esa información, ese interés que por tu cuerpo, por tus... Es la máquina con la que te mueves en el día a día. ¿Cómo mantenerla ahora sí que funcionando, las tuercas apretaditas, el aceite bien? Digo, yo ahí veo como tres cosas, ¿no? Una, que hay mujeres que de verdad, aunque quieran y reconozcan problemas en su cuerpo, no tienen acceso a servicios de salud, ¿no? Uh-huh. Aunque quieran. Hay otras que pasa lo que tú dices, ¿no? De, ay, bueno, ya hasta que me sienta bien mal, entonces voy a ir a un centro de salud. Y otro que es el que creo permea a todas las mujeres es de... No toco mi cuerpo, ¿no? O sea, no toco mi cuerpo porque me da miedo, porque está mal, ¿no? Porque está sucio. Y trae estas cargas, claro, ¿no? Porque es pecado, ¿no? Vivo en el cuerpo de pecado y cosas así. Entonces, pues no reconocen su cuerpo, y si no reconocen su cuerpo, pues menos van a dejar que otras personas y otros médicos y especialistas reconozcan. No reconozcan, sino que puedan ayudarlas y acompañarlas en ese proceso como de sanación de la enfermedad que padezcan, no sé. Creo que tienes mucha razón en este punto. Los como estos procesos naturales de la mujer, por ejemplo, la menstruación, la menopausia, ¿no? Como que son procesos completamente naturales, pero llevan a veces una carga social de mucho tabú, llevan una carga social así como incluso de eso es solo tuyo, ¿no? O sea, a mí no me metas, a mí ni me preguntes, se supone que tú debes de saber, se supone que tú te las debes de arreglar como puedas a veces, ¿no? Y esta falta como de participación, sí, a veces de padres y claro que también de madres, a veces no se llega como a dar completamente, y esto también dificulta muchísimo que las mujeres gocen como de una salud plena, ¿no? Claro, incluso también... No solamente por las mujeres, ¿no? O sea, si yo no reconozco mi cuerpo y pienso así como, ah, la menopausia, estoy menopáusica, ¿no? Como si estuviera loca, de verdad, sí, ¿no? Claro, o sea, como si fuese una enfermedad, cuando es un proceso natural del cuerpo de las mujeres. Uh-huh. Pero muchas veces eso también pasa dentro de los mismos instituciones de salud, ¿no? O sea, no se reconocen esos problemas y muchas veces también... es una actitud impositiva por parte de los médicos, ¿no? Decir, ah, estás enferma, tienes esto. Cuando en realidad, pues no, sí, te estoy pasando por la menopausia y es normal, ¿no? Es un proceso, no hay de qué espantarse. Pero regresamos otra vez a lo del principio, ¿no? O sea, esas son las diferencias de salud y enfermedad que existen en las mujeres y en los hombres, ¿no? O sea, la construcción de género, decir, ah, ¿qué significa ser mujer? Nos permea en todo, ¿no? Y pues la salud, pues, es importante porque además las mujeres están muriendo por construcciones sociales de género, no es por otra cosa. Y que con esto de construcción social de género podemos decir que son así como se han construido, así como se pueden reconstruir y ser de manera diferente, pues, o sea, no es algo con lo cual definitivamente no haya ni solución, claro que la hay, ¿no? O sea, sí hay como marcha para otros lados, hay alternativas. Jenny, pues, si te late, le entramos al espacio sonorámico del día de hoy. ¿Cuál va a ser la canción que nos acompañará el día de hoy? ¿Es española? No sé. Igual así como... Pues una canción que nos empuja justamente a esto que decíamos de la participación, empezando por las mujeres. Ella, de Bebé.